Sábado de la undécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al mamón. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará con ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta con su aflicción. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio nos encontramos con que Jesús llama a los apóstoles hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque al parecer los apóstoles ansiosos, estaban inquietos, preocupados por el día de mañana, cómo iba a ser la vida de ellos el día de mañana, seguramente ya cuando Jesús no esté, cómo se iban a sostener económicamente, qué iban a comer, con qué se iban a vestir. Y ese pensamiento les quitaba la paz. Cristo seguramente se dio cuenta de esto y es por eso que dijo estas palabras a ellos y a todos nosotros, dado que también muchas veces nos pasa lo mismo. Nos inquietamos, nos preocupamos o empezamos a desconfiar o a olvidar la acción de la llamada divina providencia. La divina providencia quiere decir que Dios provee de lo necesario para que nosotros, sus hijos, seamos felices. Dios provee. El problema es que muchas veces queremos proveer nosotros para nosotros mismos, marginando a Dios. Y hoy Jesús dice, miren que no les va a faltar nada de lo necesario. Si no falta nada de lo necesario a un pájaro del cielo que tiene su alimento diario, menos aún a nosotros, está diciendo Jesús, que valemos más que los pájaros del cielo, porque somos hijos de Dios. Pensemos además que si aquello que más valoramos en este mundo, la vida, la salud, y en especial la vida de la fe, si eso que es lo más valorado por nosotros nos fue dado gratuitamente como don, porque son dones la salud, la vida humana y la vida de la fe, con cuánta mayor razón el Señor también nos dará gratuitamente o nos proveerá de aquello que es menos importante. Los bienes materiales, el alimento, el vestido. Con lo cual, esto hay que pensarlo. Dios que provee con respecto a lo más esencial, va a proveer también con respecto a las cosas menos esenciales o a las cosas más secundarias. ¿Por qué pensar que Dios no lo va a hacer? Si Dios ya lo hizo y lo sigue haciendo con las cosas más importantes de nuestra vida. Pero ven, cuando empezamos a pensar así, como hoy los apóstoles, empezamos a desconfiar de la acción de Dios, de su divina providencia. Y esto genera falta de paz, inquietud, una excesiva preocupación, un malestar interior, que luego también se traduce en la conducta exterior. Genera ansiedad, todo esto. Por supuesto, el demonio también hace su trabajo fino para aumentar nuestra ansiedad, para que nos preocupemos excesivamente del día de mañana y para que nos desvinculemos del día presente. El diablo no quiere que estemos anclados en el presente, porque el presente es el hoy, el presente es la realidad, y es ahí donde Dios habla en la realidad, porque Dios es la realidad. Con lo cual, el presente es el tiempo en el cual el hombre se conecta con Dios, con la realidad, es decir, con Dios, que es el autor de la realidad. En cambio, el futuro no existe, porque el día de mañana no existe. Y porque no existe, Satanás intenta llevarnos con nuestros pensamientos al día de mañana, al futuro, que no es la realidad, y ahí aparece entonces la arena movediza de la imaginación, de lo que podría llegar a ser, de lo que podría ocurrir. Ahí aparece la ansiedad, ahí aparece la preocupación, ahí aparecen los miedos. Con lo cual hay que tratar de no pensar en el día de mañana. Como dice hoy Jesús, a cada día le basta con su aflicción. Hoy pensamos en el hoy, vivimos el hoy, mañana será otro día, y así cada día. La palabra preocupación también es una palabra que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje, porque no hay que preocuparse, dice hoy Jesús en el Evangelio. No se preocupen. Sí hay que ocuparse de las cosas, de los problemas, de los trabajos, ocuparse, pero no preocuparse. Es decir, la preocupación es un exceso de ocupación indebido. La preocupación es un relegar la acción de la divina providencia, la cual también se ocupa de nuestra vida. La preocupación es pensar que todo depende de mí y que soy yo el único artífice de mi presente y de mi futuro, hay que borrar el prefijo pre. Hay que ocuparse, sí, de las cosas, por supuesto. No hay que ser un irresponsable. Pero al mismo tiempo nos ocupamos y dejamos que Dios se ocupe. Y Él, en cuanto Padre, también se ocupa, incluso mejor que nosotros, como un padre que se ocupa y provee para los propios hijos. Pidamos al Señor entonces podamos renovar nuestra fe en la divina providencia. Pidamos al Señor la gracia para darnos cuenta si estamos preocupados por aquello que nos falta, por aquello que no tenemos. A veces también la inquietud o el malestar o la falta de paz o la ansiedad viene porque nosotros corremos detrás de cosas que no son esenciales. Y nosotros pensamos de manera indebida, creemos que tener tal o cual cosa es muy importante y eso me va a hacer feliz y es esencial para mi vida. Y es mentira, no es así. No es así. Para ser feliz hacen falta pocas cosas. Y en especial, sobre todo una, que es tener la vida de Dios en nosotros. La fe, la gracia santificante, sin la cual nada tiene sentido. Pero a veces caemos en la trampa, también diabólica, de pensar que para ser feliz necesitamos una serie de cosas absolutamente secundarias. Claro, y como nunca llegamos a poseerlas, nos angustiamos, corremos, no nos alcanza el tiempo, nos agitamos, nos enfermamos y dejamos de rezar, dejamos de confiar en esa divina providencia. Tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con no idolatrar a ese Dios del cual habla Cristo hoy en el Evangelio, mamón. El mamón es una palabra hebrea o mamona en arameo, que es la personificación del Dios dinero, la personificación de la riqueza. Quien empieza a vivir en función de este Dios, sirviéndolo, buscándolo, adorándolo, termina despreciando al verdadero Dios, que es el Dios de Jesucristo. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.